de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a la medianoche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Auditores y auditoras de Radio Placeres. Estamos comenzando con De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo por la 87.7 FM, y debo declarar que tengo miedo. Tengo miedo, pero voy a empezar dando las gracias a Aldana Demetrio y los controles, Raúl Soto, panelista estable de la tienda virtual Liberen Sex, y Felipe Román, que nos va a estar acompañando con las periferias sexuales durante todo el ciclo de programas de Cuerpo Entero. Aprovechar de dar las gracias a todos los que han apoyado la iniciativa, todas las personas que se han hecho amigas en Facebook, son muchas personas. Tirar también las orejas, que nunca contestaron sobre la posibilidad de venir a ser entrevistadas sobre la masturbación femenina, a pesar de que Carolina Brown se manifestó y queda cordialmente invitada para la próxima versión de Cuerpo Entero. Quiero mandar también un saludo a Francisco Núñez, voz de la cuña de Cuerpo Entero, que dice que le robé la idea de este programa. Bueno, sí, puede que te haya robado la idea, pero las ideas son de quien las concreta, las ideas tienen alas, las ideas no se mueren con las balas, como dice Claudio Martínez, y andan volando por ahí, y el que las agarra. Yo creo que hay muchas personas vinculadas al mundo de las comunicaciones que han soñado o han querido tener un espacio que hable de sexualidad sin tapujos después de la medianoche, y por supuesto por la 87.7 FM Radio Placeres. Nos pueden escribir al Facebook de Cuerpo Entero, nos pueden escribir al mail de Cuerpo Entero 87.7@gmail.com. Y bueno, vamos a empezar esto con una especie de celebración. Raúl, puedes proceder inmediatamente. Vamos a proceder al champañazo inicial para dar el vamos a este De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Dicen que se debería haber llamado De Cintura para Abajo. No sé, yo discrepo, me parece mucho mejor De Cuerpo Entero, más corto, y haciéndole también un homenaje a nuestra querida Violeta Parra. Daban aquí otras razones también, Felipe, de por qué te encontrabas mejor el nombre De Cuerpo Entero. Claro, porque De Cintura para Abajo es muy genial. Muy genital, y el cuerpo entero ya tiene un órgano que es gigante, que es la piel, que está en todas partes. Yo creo que algunos, más de algunos, hemos llegado a excitarnos con otras partes, no son solo genitales. No solo de cintura para abajo. Claro. Raúl, ¿tú encuentras que es bueno el nombre De Cuerpo Entero, o te hubiese gustado más que se llamara De Cintura para Abajo? Buenísimo el nombre, yo creo que es súper atingente. Tal como lo dijo Felipe, la genitalidad no es representativa del 100% de las zonas erógenas del cuerpo y de los procesos de estimulación sexual. Entonces yo creo que está súper bien puesto. Obvio, cuerpo entero, hay un cuerpo entero. Vamos a aprovechar también de dar el agradecimiento a DJ.G, que se encuentra acá en el estudio y que va a estar comentando una película en unos momentos más, y que es la encargada de seleccionar la música que va a estar decorando y amenizando estos programas de Cuerpo Entero, que se van a transmitir todos los lunes a la medianoche por Radio Placeres. Y a lo mejor, si ustedes quieren y si hay interés, los vamos a poder retransmitir en otro horario para que lo puedan escuchar. Decían los viejitos que hasta ahora no están despiertos. Yo no sé en realidad si los viejitos están durmiendo o están despiertos a esta hora, pero bueno, si es la idea, podemos darlo de nuevo en otra oportunidad a las 8 de la mañana, por ejemplo, pero tiene que ser en un horario en que no haya niños escuchando. Totalmente. Bueno, las cosas que se van a hablar acá no son para menores de 32 años. Yo creo que está lleno de abuelitos pegados en la radio escuchando la Placere. Y bueno, yo también quería saludar a todas las placerinas y placerinos que nos están escuchando en este primer programa muy especial para todos nosotros. Agradecer a todos los que lo han hecho posible. Y bueno, desde Liberensex, saludar a todos nuestros clientes y amigos de la página de Facebook que están escuchando el programa para participar en las promociones y concursos que vamos a tirar durante en el transcurso de nuestro estreno. Y interesado también en que empecemos a hablar de los temas ya que teníamos programados para el día de hoy. Claro, pero antes de hablar de cualquier tema, como estábamos con el terror del primer programa, vamos a tomarnos la champaña escuchando Semen Up de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Salufa. Como un demonio. La música de Cuerpo Entero la programa DJ.G. Radio Placer, a la izquierda del dial. Odio Valparaíso. Sí, odio Valparaíso. Valparaíso es un pueblo grande y provinciano. Chucha su madre. Tiene, son dos calles donde todos se conocen. Odio Valparaíso. Siempre me han tratado mal. Siempre termino en un cerro, meado, curado y sin plata. Sí. Maldito Valparaíso. Odio Valparaíso. Lo odio porque lo amo. Lo odio porque lo amo. Maldito amor Valparaíso. Te juro, a todos los culeros que me han engañado y también me han dado. No me puedo quejar. Pero poquito, pero muy poquito. Bueno, no quiero seguir contando nada. Ya, no, pero un amor, un beso grande para Valparaíso. Un beso de trapecista sin red, porque tú eras el mar. Un saludo para la Radio Placeres. Tengamos un placer, ¿no? 87.7 y llegamos a los 100. Ya, un beso, un saludo grande para la Radio Placeres y todos sus oyentes. Radio Escucha, se dice que antigua la vieja. Ya, un beso, muac, chao. Contra el monopolio comunicacional. Oh. Para, voy a ponerle placer. 87.7 FM, Radio Placeres. Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook de Cuerpo Entero, all night long. Estás escuchando De Cuerpo Entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Nos escriben en el Facebook un radio escucha. Sin discriminar, dice, los viejitos estamos despiertos. Así que no sé en realidad si será necesario repetir el programa en otro horario para que lo escuchen los viejitos, porque al parecer después de la medianoche los viejitos están más despiertos que nunca. Claro, más despiertos que nosotros. Bueno, y vamos a continuar con este... de Cuerpo Entero, el 87.7 FM Radio Placeres. Nos pueden escuchar online también en tunein.com, Radio Placeres. Nos pueden escribir al Facebook de Cuerpo Entero, Facebook, o de Cuerpo Entero 87.7@gmail.com. Nos pueden mandar información, tal como decía la cuña que escuchaban recién, citas, si quieren tener citas pueden mandar sus datos a ese mail, o pueden escribir también al Facebook, si quieren dar alguna información útil, si quieren entregarnos algún link con información que sea interesante para compartir en este programa, está completamente disponible el Facebook y el correo electrónico. Y ahora vamos a pasar a conversar con Raúl Soto, encargado de la tienda virtual Liberen Sex, de artículos eróticos, con quien vamos a estar conversando acerca de un juguete erótico cada semana. Y esta semana, bueno, él se va a encargar de contarnos cuál es el juguete invitado de esta semana. Hoy día me ascendieron, soy gerente comercial de Liberen Sex. Estoy súper contento por la oportunidad. Espero poder seguir en esta empresa y, bueno, muchas gracias. Me toca contarles un poco de cuáles son los productos que tenemos en Liberen. Bueno, tal como lo dijo el MBL, tengamos un placer. Entonces esa es la idea central del Liberens. Bueno, este emprendimiento se intenta acercar a derribar un poco los tabúes que existen con respecto a la masturbación femenina, que era uno de los temas que queríamos tratar el día de hoy, a la sexualidad, a la autogestión del sexo, al sexo en pareja, al sexo solo, al sexo con quien tú quieras, como quieras, y con los elementos que quieras utilizar. En base a eso... para hoy día les traje estos productos que están acá sobre la mesa, los pueden ir probando. Son algunos de nuestros productos estrella, algunos más sencillos, sigan ahí está. en orden ascendente les voy a nombrar y después me voy a detener en cuáles son nuestras primicias, ya para el día de hoy, que queremos lanzar algunos productos que la van a romper, yo creo, en redes sociales. Que te van a romper las redes sociales. No, literalmente, no se asusten, son productos comprobados y probados, no los que vendemos, por supuesto. Pero partiendo por lo más básico, tenemos a su disposición unos dedales con textura. Algunos dedales con textura y dedales también con vibrador, a precios muy módicos, precios populares. Qué rico eso. No debo, lo de los precios ritmo. Populares. O, ah, claro. O sea, ambas cosas. Sí, sí, sí. Son súper agradables y la idea de ponerle estos tipos de estimuladores, los vibratorios, las texturas, amplificar el placer que provoca el contacto sexual, ya sea de uno mismo o con tu pareja. Siguiendo en ese orden, tenemos los dildos tradicionales y los productos que les quería presentar el día de hoy, que se están lanzando en exclusiva por el primer programa de Cuerpo Entero. No sé si conocen ustedes el Sibian, que es como el Gánesele al Toro que daban en los programas matinales antes, ¿ya? Pero reducido a un cojín más pequeño, y ese cojín vibra, y en la superficie del cojín se encaja un dildo. Entonces la persona se sienta, se posa sobre este Gánesele al Toro pequeño, y el dildo funciona con un control remoto que tiene 7 velocidades y va incrementando o reduciendo la potencia. ¿Lo puedes tener tú mismo o lo puede tener también tu pareja? Sí, la idea es que no te lo agarren tus hijos o que no te lo agarre otra persona que no sabe de qué se trata, ¿ya? Y el otro producto estrella, que no le hemos puesto nombre todavía, el otro era el sillón del placer, y este producto es como un taladro. Oh. Claro, pero no sirve para pa taladrar, sino que... ¿Eso es de la sección Calígula de tus productos? Claro, claro. El otro producto estrella que pueden encontrar en la página de Libérense es como un taladro, que funciona igual que un taladro. ¿Conocen los taladros, cierto? Sí. No, así un funciona. Percutor. Claro, así mismo. Y tiene en la punta de este taladro un dildo que funciona con la intensidad también del taladro. Bueno, más que un taladro, es como un martillo eléctrico. Qué ¿ya? Heavy, igual. Pero totalmente benigno, si está comprobado, está comprobado. No, claro, pero me gustaría fantasear así como, oye, si nos martillamos y bien. Si nos taladramos. Yo había escuchado la expresión. De cada 10. Puro taladrando, la vida. De cada 10 personas, solo 7 han presentado problemas. Y 3 lo han pasado muy bien. Y la gracia de este taladro, que no lo tiene que manipular la persona que lo está utilizando. Este taladro viene con una especie de trípode que se ubica en distintas posiciones, ya sea en el suelo, en una mesa, en una lavadora, en una cocina. Creo que estamos a nivel BDSM casi. No sé. Pero estamos intentando traer cosas que son muy costosas. El Sibian original cuesta, un par de miles de dólares, y lo que estamos trayendo nosotros tiene diferencias abismales en cuanto a cómo funciona, por ejemplo, este inflable. Ya, el otro es una estructura ya como, no sé, yo nunca vi el Gánesele al Toro inflable, pero nosotros estamos trayendo los inflables. Y el otro producto así es bastante similar a los que venden en el mercado a precios exorbitantes. Entonces, estos dos productos ya vienen a presentarnos una gama de posibilidades tremenda, tanto para disfrutar en pareja como para autogestionar tu sexualidad. ¿Podemos repetir el Facebook y más o menos dar un rango de precios de ambos productos para que las personas que quieran comprar en la tienda virtual Liberensex puedan hacerlo con una información más completa? Sí, mira, qué bueno que me mencionaste eso. Liberensex es una tienda virtual, ustedes la pueden encontrar en Facebook bajo el mismo nombre de Liberensex, atendida por sus propios dueños. Nos encuentran en Facebook y las ventas son depositando una cuenta RUT y nos juntamos y se la entrego en el punto de distribución que se acuerda. Suena muy erótico todo. Es un negocio muy erótico. Claro. En un sitio de Riazo, de noche, tienen que ir solo. En un mirador de Valparaíso. Claro. En una escalera. Y esperen, no me desconcentren. Lo importante del primer programa es que vamos a hacer algunas promociones. Por ejemplo, justamente acá en Facebook están comentando sobre el tema del juguete erótico y dicen que están interesada Paula Cometa en adquirir o acceder a este taladro. Sí, la idea es que no digamos los nombres. El tema del trípode, dicen. La idea es que no digamos los nombres. Liberensex es una tienda que mantiene la privacidad de las personas. Así que mi suegro esté tranquilo, no voy a delatarlo. no demos nombre al aire, pero sí, claro, se comunican por nosotros con inbox y, bueno, lo antes posible serán entregados los productos. Si no los tenemos en, a disposición, le hacemos el encargo y antes, cuanto antes nos lleguen, se los pasamos. Ah, la promoción es que durante el programa, las personas que escriban a Liberensex para adquirir algunos de los productos van a recibir un 10% de descuento, así que parten el inbox poniendo el nombre de nuestro programa, de Cuerpo Entero. Después saludan y hacen las preguntas necesarias, un 10% de descuento, y ya para la próxima semana vamos a tener algunos productos regalo que por el Facebook durante la semana les vamos a contar de qué se trata. Ya sabes, Paula, ya sabes, Hugo, que están en el Facebook de Cuerpo Entero. Si escriben al Facebook de Liberensex mencionando el programa, van a tener un 10% de descuento en el producto que quieran adquirir. Y Hugo, recuerda que es anónimo. No, tu tienda virtual Liberensex es anónimo. Este claro. Programa no tiene ningún, no ha hecho nunca ese compromiso. Bueno, después acá vamos se van a dar nombres y apellidos. Córtame el audio. Por lo mismo, me imagino que córtame las chicas, ninguna quiso venir a hablar sobre la masturbación femenina. La única que se manifestó fue Caro Brown, pero muy, muy encima de la hora en que se transmite este programa. Por lo tanto, queda cordialmente invitada para el próximo lunes a las 12 de la noche a De Cuerpo Entero. Vamos pero, a escuchar música. Vamos a tener masturbación en vivo en el segundo bloque, ¿no? ¿Del próxima semana? ¿De próxima semana? No sé, no. No, un relato sobre la masturbación femenina y su importancia en la autonomía de la sexualidad de la mujer. Ya, vale. Eso. Música, maestra. La música de Cuerpo Entero la programa DJ.G. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Recordando tu esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Radio Placeres. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de darse un beso. ¡Muah! ¡Ay, qué chico! Radio Placeres. ¡Ya! ¡Corta! Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook de Cuerpo Entero All Night Long. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Hola, hola. Bueno, seguimos escuchando De Cuerpo Entero acá en la 87.7 FM Radio Placeres, para todo el paraíso y para el mundo en www.radioplaceres.cl. Nos pueden escribir a Facebook De Cuerpo Entero o al mail De Cuerpo Entero 87.7 FM para entregar información, para concertar citas. Nosotros no concertamos citas, nosotros tampoco organizamos orgías. Llegó un correo electrónico a De Cuerpo Entero 87.7 FM preguntando si organizábamos orgías. Yo me voy a estar comentando y dando datos acerca del libro Historia de las Orgías, pero no organizamos orgías. Si usted quiere mandar sus datos para que sean leídos en este programa y preguntarle a personas que estén escuchando el programa si quieren ser cómplices de usted en la organización de una orgía, bueno, o sea, pueden usar hasta el Facebook ahí, todo, chatearse entre nosotros, ellos ahí como... De Cuerpo Entero, el programa no va a hacer esa pega. De verdad, ya es suficiente con armar este programa como para estar también organizando el carrete. O sea, si quiere usted puede mandar su invitación y poner su platito y decir yo organizo, me escribanme tal correo, bla, bla, bla. Pero nosotros no organizamos eso, tampoco hacemos encuentros de pareja. Usted puede mandar sus datos, dar su nombre, su correo electrónico, su teléfono y será leído en el último bloque de este programa. Pero ahora estamos en otro momento del programa, estamos con Felipe, creador de la Agenda Queer, que viene a hablar con nosotros de periferias sexuales, pero él mismo se va a presentar porque es su deseo presentarse y darle lectura a un documento que él trajo aquí muy elaborado. Claro, esta es la sección de periferias sexuales ni tan periféricas. Y partimos así. Crossover es la palabra que en el mundo del cómic define el cruce de personajes de historias diferentes, pero que una vez reunidos interactúan entre sí para vivir aventuras inigualables. Harry Potter visitando a Aragorn en El Señor de los Anillos en la Tierra Media sería un ejemplo. En el mundo real, la relación ya clásica, mujer, hetero y hombre gay, ha atravesado varios terrenos. Desde los comienzos de las luchas de sus derechos, pasando por la amistad, el amor, el desprecio y la marginación, esta dupla vuelve a cruzarse en el crossover más particular de su historia, el slash fan fiction, un nuevo subgénero literario en el cual los fans de los programas, libros, películas y series de TV más exitosas deciden que por solo placer de hacerlo, escribir nuevas historias donde los personajes principales, generalmente masculinos, mantienen una relación gay. ¿Pero dónde está el cruce? Simple. La mayoría de las escritoras de Slash son mujeres heterosexuales. Los culpables. Kirk tomó el rostro de Spock en sus manos. Lo miró sonriendo con una sonrisa que decía mucho más que palabras. Después lo empujó suavemente para besarlo otra vez. Primero besó el párpado izquierdo de Spock, que tenía los ojos cerrados. Más tarde empujó despacio la cabeza de Spock hacia la izquierda y recorrió con la lengua su oreja hasta el extremo puntiagudo, que besó amorosamente. Este párrafo es solo un ejemplo de los relatos que podemos encontrar en los centenares de sitios web dedicados al slash de Star Trek, que es allí donde empezó todo. A finales de los años 60, algunos de los seguidores de la vieja serie de Viaje a las Estrellas decidieron tomar la historia original y manipularla a gusto, hasta muchos casos cambiarla completamente. Este tipo de relato, por algunos catalogado como el género de fanfiction, literalmente ficción hecha por fanáticos, en su inicio estas historias alternativas eran editadas en publicaciones independientes, fanzines. Algunas fanáticas no tardaron mucho en convertir la tensión sexual que existía entre los protagonistas de la serie en una relación homosexual en la cual se encuentran las nuevas aventuras. A este tipo de fanfiction se le llamó el slash, nombre en inglés de la barra que uno usa en internet, que es la que sirve para separar, y claro, esta era la abreviatura, por ejemplo, si era en el caso de Star Trek, entonces tú lo colocabas como Kirk slash Spock, y ahí tú estabas haciendo como cita al tema del slash fanfiction. Y es que cuando internet se masificó en la década del 90, se convirtió en el medio adecuado para distribuir la historia. Las comunidades slash, escritoras y lectores comenzó a reunirse en centenares de sitios web como fanfiction.net, dedicado a publicar y criticar los nuevos relatos. Cada uno de estos websites contiene a su vez cientos de historias prácticamente no existentes porque estos son remakes tomados de esta ficción del mundo pop. Esa es la cosa. Vamos a contar un poco como de la historia de esto. Bueno, yo quiero partir con esto porque mi tema de hoy era como hablar de esta relación que siempre ha habido entre mujeres heterosexuales y maricas, que ha sido en el mundo de la literatura, en el mundo de la pintura, en fin, porque, bueno, no sé, Dalí ni tan hombre, pero tenía su cala, y la historia es vieja, ¿cachai? Pero bueno, yo quería hablar justamente de esto y sigo con esta cita, que después voy a darles dónde pueden seguir leyéndola. Pero bueno, el tema del fanfiction igual no es tan sencillo, porque así como estas personas toman como del mundo del pop, ya sea la literatura, el cine o los cómics, también se ven como perseguidos por el copyright, a tal grado de que incluso la empresa Lucasfilm, por ejemplo, ha iniciado acciones legales para prevenir y evitar cualquier reinterpretación gay de sus personajes. Para que vean dónde puede llegar la cosa. El último año, claro, claro, así como Arturito tirándose a Chewbacca. Y para que aprendan sería Arturito slash Chewbacca. Chewbacca. En los últimos años, y continúo, el slash ha sido objeto de estudio no tanto por la temática queer de las producciones, sino por el hecho de que, según la encuesta, las autoras en su mayoría son heterosexuales, jóvenes transitando en sus 20 años. El debate en cuestión gira en torno a la pregunta: ¿por qué mujeres quieren leer y escribir acerca de hombres que se relacionan con hombres? En su foro de discusión, nuevamente, una de las chicas que escribe dice: fundamentalmente escribo y leo slash porque me gusta. Poner mis dedos sobre los personajes me parece sexy. No puedo explicarlo de otra manera. A algunas personas les gustan los cuentos de hadas, a otras les gusta el Playboy. A mí me gusta el slash. Y si te gusta, te gusta, y si no, no. Luego continuamos y dice: pero el problema es mucho más complejo que una simple cuestión de gustos. El slash ha sido definido importante para la comunidad LGTB. No sé si todos acá se manejan con el término, como lesbo, gay, trans, travesti, en fin. Entonces ellos lo tomaron en algún momento como representativo, pero al mismo tiempo han sido acusadas también por círculos gay de no entender las costumbres de los homosexuales, ante lo cual esta misma chica, que es como la poderosa, que se llama Kelly, porque es solamente una abreviación, dice: esto no es acerca de porno gay. Las mujeres heterosexuales disfrutamos del slash básicamente por el nivel de intimidad que existe entre los personajes masculinos. Las mujeres usamos el slash para tener control sobre el cuerpo de los hombres para nuestra propia diversión, como los hombres han estado haciendo con el cuerpo de las mujeres durante siglos. Si un hombre me calienta, dos hombres me calientan aún más. Más allá de las opiniones contrapuestas, lo cierto es que el Slash saca a los televidentes y a los lectores de su rol de pasivo y hace interactuar. Esta autora, al tomar el subtexto del romance queer y ponerlo como eje central de sus historias, están cambiando el paradigma heterosexual dominante, están reescribiendo su narrativa, ampliando el espectro de posibilidades. Y como, y cito, estamos tomando el control de nuestra propia sexualidad y sensualidad. El lápiz es lo más fuerte que, es más fuerte que la palabra, y en nuestras manos el lápiz es femenino. Sentencio este espacio con una parte tácita de este texto que dice: queremos héroes propios. El tema de las mujeres como autoras de Slash desconcierta y mucho. La heterosexualidad impuesta como obligatoria y su necesidad de clasificarlo todo para saber con quién se enfrenta y poder atacar choca de lleno ante este nuevo subgénero literario. No existe una etiqueta para nombrar a una mujer que escribe sobre hombres, que se relaciona amorosamente con otros hombres. No se les puede ajustar a esa gran caja que son las relaciones sexuales reales, entre comillas. Pese a esto, el fenómeno de Slash sigue creciendo, y créanme, porque para llegar a esto estuve investigando. Aparecen términos como fan Slash para recalcar historias sobre dos mujeres, por ejemplo, lesbianas, y también surgen los primeros relatos también entre travesti o transgénero. O sea que la cosa es como, aguanta todo. Algunos teóricos sostienen que el Slash fanfiction en general, y dentro de este, el Slash, son una vuelta a los mitos del pueblo. Es una forma cultural de reparar el daño que ha causado un sistema donde los mitos no son propiedad de la gente, sino de las corporaciones. Quizás así, o quizás sea de esto, lo que moleste cuando las mujeres hacen que los personajes principales de las producciones más exitosas tengan una relación homosexual. La heteronormatividad cultural prohíbe que los héroes sean homosexuales en la mitología contemporánea. De todas formas, la mecha ha sido encendida, chicos. Batman Slash Robin. Claro. Por ejemplo, pero pueden. Es de verdad, ¿no? Batman, Slash. Son gays. Está comprobado. Claro. Slash Robin. Por ejemplo, yo creo que si alguien tuviera imaginación, podría. ¿Cómo se llamaba este? Moreira era el que soñaba con. Con Joaquín Guzmán. Con Guzmán. Entonces, Moreira Slash Guzmán, por ejemplo. ¿Cachai? Y bueno, doy el dato, esto está extraído de Soy, que es un suplemento de Página 12, un periódico argentino, uh-huh. Y es una serie de diversidad, en fin. Viernes 28 de agosto de 2009, cáchense, viejo pero muy actual, y en fin, lo pueden buscar. ¿Y se titula? Así, lo amo, señor Spock. Bueno, están escuchando De Cuerpo Entero en la 87.7 FM. Recuerden que nos pueden escuchar por internet también en www.radioplaceres.cl o en TuneIn. .com, buscan Radio Placeres, nos pueden escribir al Facebook De Cuerpo Entero o al mail de cuerpoentero87.7@gmail.com, y vamos a ir a escuchar a los prisioneros y ese gran tema, Amiga Mía. Creo que me... La música de Cuerpo Entero la programa DJ.G. We'll be right back. Radio Placeres. Estás escuchando De Cuerpo Entero. Por la 87.7 FM Radio Placeres. Y estamos acá con DJ.G que nos va a comentar brevemente, porque se nos vino el tiempo encima. Se ha pasado volando este De Cuerpo Entero número uno. Partimos justo a las 12 de la noche, 12:03, y ya estamos cerca de las 1 de la madrugada. Así es que DJ.G tiene el micrófono abierto para que nos comente la película de la semana en este De Cuerpo Entero. Sí, muchas gracias. Esto es a raíz, más que nada un dato, porque la semana pasada con mi querido amigo Raúl, a raíz de que quizás en unos programas siguientes se va a hablar sobre la sexualidad entre personas que posean algún tipo de discapacidad. Y ambos recordamos esta película que se llama The Sessions, Las Sesiones, que actúa Helen Hunt, John Hawks y William H. Macy, que es un actor típico de Paul Thomas Anderson y que es el protagonista de la serie Shameless. Bueno, esta película nace a raíz de escritos autobiográficos del periodista y poeta Mark O'Brien, que es sobre un hombre que posee un pulmón artificial y que es virgen, y que decide, en conjunto a su sacerdote y su terapeuta, perder la virginidad con una quiropráctico o algo así. Y finalmente, bueno, esta película es muy especial porque desde el principio uno no sabe muy bien si se va a lograr o concretar como corresponde esto, porque uno piensa, bueno, el sacerdote va a lograr que no lo logre, como cualquier sacerdote debería ser. Pero está muy bien tratado el tema, porque de partida no surge una relación con Helen Hunt en este caso, salvo un lazo de cariño, pero toda la trama va a ser cómo una persona con discapacidad puede lograr su relación sexual, y lo más importante es que la historia es de verdad. Así que, bueno, en los próximos programas se va a tratar sobre el tema, y hay una página que se llama yeswefuck.org. Bueno, yo quería agregar algo a lo que nos habló DJ.G. Es una sexoterapeuta la que está ayudando al protagonista de la película, y bueno, tal como lo graficó la DJ, lo que ayuda un poco es a explorar su cuerpo. Ella hace la aclaración, la actriz, de que esto dista mucho de la profesión de prostituta, que ella lo que hace es una terapeuta sexual que termina efectivamente acostándose con el paciente, pero lo que hace en las primeras sesiones es que él vaya conociendo y descubriendo y controlando sus impulsos sexuales desde las posibilidades que tiene el paciente. Por ejemplo, este paciente tenía la posibilidad de tener una erección y sentía lo que estaba sucediendo allá abajo con su pene. Aprender a manejar su cuerpo. Claro, claro. Y de hecho en la película muestran de que le cuesta un montón a él. Son 6 sesiones. Claro. Controlar, por ejemplo, en las primeras sesiones la eyaculación, que era un... Hoy dije eyaculación, se puede decir eyaculación, ¿cierto? Si no, no digo más eyaculación. Le costaba mucho controlar la eyaculación y la terapeuta lo ayuda y a que él conozca su propio cuerpo y aparte el cuerpo de ella. Entonces, finalmente es una relación profesional. Claro. Claro, claro, pero que involucra también el bienestar del paciente. Bueno, y si el bienestar se trata, vamos a recomendar ahora un libro que se llama Historia de las Orgías, escrito por Burgo Partridge, publicado en el año 1958. Este autor lo publicó cuando él tenía 23 años y se murió 5 años después. Es su único libro publicado, es un autor norteamericano, está publicado por Ediciones B, tiene 215 páginas, aproximadamente cuesta entre 13.000 y 15.000 pesos, lo pueden comprar por internet en buscalibre.cl o en casadellibro.com. Y fundamentalmente habla de las orgías como festines en los que se come y bebe inmoderadamente y se cometen múltiples excesos. y habla de las orgías en distintas culturas, en los griegos, en los romanos, la Edad Media, el Renacimiento, puritanos y libertinos, medmenitas, libertinos, georgianos, siglo XVIII en Europa, los victorianos y el siglo XX. En el final del libro se concluye, no voy a contar el final, solo voy a contar la conclusión, que en realidad todo lo que vivimos actualmente ya se vivió en el pasado y que los romanos eran, pero ya los máximos exponentes de estas prácticas, llegando a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Por supuesto, se detiene bastante en Calígula, este emperador sádico y cruel que no solo se dedicaba al tema sexual, sino que tenía unos niveles de crueldad y de abominaciones increíbles que no podemos ni siquiera imaginar. Le gustaba descuartizar gente y mirar mientras la descuartizaban y comer mientras se descuartizaba a personas. Inventó el taladro. Todo eso le... Claro, es la fuente de liber en sexo. Nada, es comparado con eso. Y que en realidad, claro, cuando hablamos de que el siglo XX o de que en el siglo XXI hay un destape en términos eróticos, o hay un destape sexual, o estamos pensando en que las prácticas contemporáneas son como wow, nada que ver. Eso ya está todo más que vivido y más que, claro, y más que visitado. Y les quiero leer un pedacito cortito antes de que pasemos a escuchar la encuesta en calle que tiene preparada la DJ, la Radio Control, nuestra distinguida amiga Demetrio. Les quiero leer un poco del libro del pueblo etrusco para que se vayan dando cuenta más o menos de cómo eran las cosas en esa época. Dice: de los etruscos, pueblo extravagante y lujurioso. Timeo dice en su primer libro que las jóvenes esclavas atienden a los hombres desnudas, y en el libro 43 de sus historias, Teopompo afirma que es habitual entre los etruscos compartir a sus mujeres. Estas prodigan cuidados a su cuerpo y a menudo hacen ejercicios con los hombres o incluso entre ellas, porque no se considera vergonzoso que una mujer vaya desnuda. Acostumbran además a cenar con hombres que no son sus maridos, sino que simplemente están presentes por casualidad, y brindan con cualquiera que les apetezca. Son grandes bebedoras y muy hermosas. Los etruscos crían a sus hijos sin saber de quién es hijo cada uno de ellos. Los hijos a su vez adoptan el mismo estilo de vida que sus progenitores y celebran a menudo fiestas etílicas en las que copulan con todas las mujeres. Los etruscos no juzgan deshonroso hacer algo ni permitir que se los hagan en público, porque también esta es una costumbre de su país. Tan lejos están de considerarlo deshonroso que cuando el señor de la casa está manteniendo relaciones sexuales y alguien viene a preguntar por él, dicen abiertamente que está ocupado en esto y lo otro, nombrando el acto por su nombre. Cuando se juntan en reuniones de amigos o de familia, actúan así. En primer lugar, cuando terminan de beber y están listos para ir a la cama, antes de apagar las lámparas, los criados les llevan prostitutas y a veces muchachos hermosos, puede que incluso a sus propias esposas. Consumado el acto, los criados introducen a jóvenes lujuriosos que también fornican con ellos. Se entregan a los actos amorosos no pocas veces a la vista de todos, si bien en la mayor parte de los casos lo hacen tras mamparas que los criados colocan en torno a las camas. Las mamparas son de paneles de celosía y arrojan sus ropas sobre ellas. Copulan, y con mucha avidez, por cierto, con mujeres, aunque les complace mucho más fornicar con muchachos y mozalbetes. Los etruscos. Aguante los etruscos. Aguante Pagano, que Morgana, los etruscos. Los etruscos la llevan. Las mujeres beben con cualquiera, los hijos son de todo, y cuando termina la fiesta se complacen en fornicar con mozalbetes y muchachos hermosos. Esos son los etruscos. Vamos a escuchar la encuesta en calle ahora con la pregunta de la semana. Se viene buena. Cuerpo entero. ¿Sabes lo que es la lluvia dorada? Sí. Por lo que me han contado, es cuando tu pareja, sea hombre o mujer, orina sobre ti o sobre alguna parte de tu cuerpo, y lo que finalmente te produce placer. Es como un fetiche también, por supuesto. No la había escuchado, de verdad. No estoy siendo sincera. No tenía idea. Mira, yo lo sé, pero no me llama la atención. No sé. A veces nomás cuando es saludable. ¿Pero qué es? Sí, pues sabemos lo que es. ¿Quieres que te lo diga? Básicamente que te bañen el cuerpo con el... que te miccionan el cuerpo. Esto. Que te bañen el cuerpo con el orín. Tú también puedes bañar el cuerpo con tu orín. Yo he tenido capochorros, pero no sé si de lluvia dorada, pero sí de, como lo dice don Ricardo Arjona, como cuando explota la mar. La lluvia de verdad es cuando te mean. No sé si necesariamente que alguien te mee. Igual puede estar en la ducha y mear siempre cuando te voy a bañar, que es mi caso. Que te meen en la cara o en el cuerpo. No, no sabía, no tenía idea. No tenía idea. Chucha, es una especie de eyaculación que cae sobre todo el cuerpo con brillantinas. No sé. Como cuando te pegan la mea, ¿o no? Estás tirando y sumea. Exacto, es eso. Exacto. Margüento, Margüento. Lluvia dorada. Puede ser caca también, ¿o no? Está dentro de lo, dorado, ¿no? De lo dorado. Marrón. Con caca. Sí, me gusta más, me motiva más la lluvia marrón. ¿Estás escuchando? De Cuerpo Entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. ¿Qué son los capochorros? Eso, el que nos explique qué son los capochorros, que no sea DJ.g, le vamos a regalar un producto de Liberen. Y lo de la lluvia marrón, ¿qué onda? Bueno, pregunta para la próxima. La lluvia marrón, no, sí. No, sí, pero igual... ¿Quién no la ha hecho? Guarro. Se llama catofilia. Vamos con el servicio de utilidad pélvica, pública, pública. Coquetona de 53 primaveras, trigueña, 1,65 m, ojos café. Busco varón de 45 a 53 años de la quinta región. No importa si tiene hijos, para una amistad o algo más. Interesados, escribir a ojitosgatita1960@gmail.com. Anote, ojitosgatita1960@gmail.com. ¿Se siente solito? Viudo con buena situación necesita amistad con dama de 50 a 60 años que se sienta sola como yo. Contactarme a osvaldocf123@gmail.com. osvaldocf123@gmail.com. Lindura, soltera de 31 añitos sin compromiso, bonita, simpática, con pega estable y muchas proyecciones a futuro. Olorosita. Tiene el manso corazón para compartir con macho de 30 a 40 años, soltero y sin atado. Escribir a blancasol4074@gmail.com. blancasol4074@gmail.com. Esbelto, fogosísimo, residente de Santiago, tincudo con experiencia. Quiere conocer a chiquillas ganositas para darles una sonrisa en la intimidad. Enviar mensaje con sus características a alvaradofogoso@hotmail.com. alvaradofogoso@hotmail.com. Dama de 51 estiraditos años, amistosa, dulce, bien parecida, delgada y de buenos sentimientos. Desea conocer a varón entre 55 a 60 años, de buen corazón, cariñoso, sin compromiso y con trabajo estable. Interesados, responder al correo florsilf.2014@gmail.com. florsilf.2014@gmail.com. Bla bla bla. Señorita quiere conocer un caballero para conversar y cultivar una relación de amistad sincera. Bórrala eso. Enviar mensajes a rogeliafuentes39@gmail.com. Y con estos datos de utilidad pélvica, pública, estamos dando por finalizado, cuando son las 1 en punto de la madrugada, este primer capítulo de A Buen Puesto. Mentira. El despertar del... ¿Viste? Si hasta yo... De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo, o de cintura para abajo, un de programa para arriba. De cuerpo entero, o de cintura para arriba, un o entero puerco. De cintura para abajo, bueno. Entero puerco. Como le quieran llamar, escríbanos al Facebook de Cuerpo Entero, escríbanos al mail de Cuerpo Entero 87.7 FM. Mándenos información, mándenos datos, pronúnciense más temprano si quieren ser entrevistados en el programa. Nos estamos escuchando y para cerrar, como bonus track, vamos a escuchar, aunque igual obviamente nos vamos a seguir despidiendo, pero les anuncio que para cerrar vamos a escuchar a Hija de Perra, que en algún momento envió un programa piloto a Radio Placeres que se llamaba Placeres Inmundos. Envió un capítulo de prueba para que en Radio Placeres le dieran el vamos a ese programa. Le queremos rendir un pequeño homenaje porque, bueno, falleció hace un poco tiempo, una gran activista de los temas como los que estamos tratando en este programa, de las periferias también, que es el tema de... Sí, de activista de disidencia sexual, una famosísima. Gran activista, y vamos a estar escuchando, como forma de cerrar el programa, luego de despedirnos, su charla de Veneria sobre los papilomas. Así es que no se separen de la sintonía. Se viene. Bueno, antes de pasar al homenaje póstumo, me gustaría aclararle a todos los que están escuchando, a las placerinas y placerinos, a todos los liberen sexenses, de que la próxima semana vamos a empezar a profundizar literalmente en algunos temas, como el que quedó pendiente para el día de hoy con la entrevistada, ojalá, sobre la masturbación femenina. Y los productos que van a ir siendo presentados van a ser atingentes a la conversación que vamos a desarrollar durante ese programa. Así que, bueno, este programa fue una vorágine de saludos, presentaciones, explicaciones. Y para la próxima semana ya comenzaremos a profundizar en un tema central que va a ser el que nos va a hilar la conversación durante esta hora de programa. Claramente, yo también iré perfeccionando mi sección de periferia sexual. No, espectacular. Sí, porque siempre voy a traerles cosas raras relacionadas con lo que siempre vemos, pero no hacemos los locos. Con los etruscos, que están etruscos. Por todos lados. Grande lo de Etrusco. Bueno, y hablando de Etrusco, vamos a escuchar a Hija de Perra y ya nos despedimos, o sea, no vamos a volver al aire después de escucharla a ella, y quédense escuchándolo porque realmente vale la pena, y qué lástima que no hayamos sido capaces en ese momento de darle una respuesta pronta, porque seguramente habríamos podido tener mucho más de este interesante material. Tengan mucho sexo, solos o acompañados. Disfrútense de cuerpo. Disfrútense. Un amigo de repente se miró la pirula y tenía un puntito blanco. Y entonces comienza nuestra sección aquí en tu programa Inmundos Placeres. Redoble de tambores, Silvio, por favor, los tambores. La veneria de moda. Combo, únete, ese bow, bow. ¡Qué maravilla! ¿Pero qué le pasó, pues? Le pasó, mira, me contó igual que hace tiempo que no tenía sexo. Varios meses. Ya. Y de pronto se vio un puntito blanco en la pirula. En el glande. Imagínate. Y él dijo, una espinilla. Pero nunca desapareció, pues. Le quedó ahí. Y después, a ver, hello. O sea, él pensó una espinilla en el glande. A ver, hello. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y después cachó que tenía algo muy similar en la boca. ¡No! Sí, y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, eso es un papelón. Sí, de hecho Susy Díaz le diría, te doy mi condiloma. Y es un condiloma o un papiloma. Ay, cariño. Es un condiloma. Para que todos los auditores sepan, un papiloma es una simple verruga. La verruga te puede salir en cualquier área del cuerpo. Lo que sucede es que hay un virus de la verruga que aparece en los genitales. Y ese, le llamamos esa verruguita genitaloide, la llamamos condiloma. Bueno, de hecho yo me recordaba que yo, como había estado tan atento en tus clases de enfermedades venéreas, yo dije, es que eso te salió en las zonas mucosas. Por supuesto, porque se aloja en las zonas húmedas. Se aloja en las zonas húmedas. Y adivinen, ¿cómo le llegó ese papiloma, condiloma, verruguita al amigo Cristóbala a la boca? ¿Cómo le llegó? Por chupar la virula, o puede haber chupado una vagina, un hoyo de poto. Un hoyo de poto, ya. Otra lengua, papilomenera, ¿eh? Bueno, pero yo le dije, no te preocupes, es algo simple. No, es una lata. Pero que quería que le dijera que es una lata, pero es algo simple igual, ¿o no? ¡No! Bueno, pero lo que me refiero que es algo... Eso tú lo dices porque tienes una corta lista de enfermedades de venerias en tu vida. Bueno, no tan extensa como tú. Pero, según yo mismo aprendí en la clase, a lo que me refiero con que algo simple es que es algo... que él se va a recuperar rápidamente. Por supuesto que nos podemos recuperar porque no era, de la verruga. Él estaba asustado, preocupado, y yo le dije, no te preocupes, si esto te aplicas ahí una cremita, tomas antibióticos. Dios mío, escuchen la ignorancia de la gente, ¿eh? Escuchen, por favor. Pero sí existen cremas para... Fuerte declaración. Existen cremas para los condilomas. A ver, cariño, te explico. Hoy la ciencia y la medicina occidental ha hecho diversos menesteres, ejercicios y ungüentos para estos cerdos, problemas genitaloides que nos suceden. A ver, lindo, te cuento. Lo sabes muy bien. Hay diversas formas de eliminar un papiloma, condiloma o verruguita genital, como queramos nombrarlo, ¿no? Primero, ¿recuerdan ese comercial de Aline Kuppenheim donde decía: ay, me han salido papilomas, pero me he salvado de él, que te puede producir cáncer si es que está muy por dentro de tu vagina? Aline tuvo el cáncer cervical de útero. El cáncer de útero, pues. Gracias a esta verruguita, condiloma, papiloma, como queramos decirle. ¿Y por qué dije cervical? Ay, no sé, te conectaste con alguna enfermedad de tu abuela. Bueno, amiga, para que esto no te suceda en el interior de tu vientre vaginal, te puedes poner en una clínica la inyección contra el virus del papiloma. Ahora, para este amigo Cristóbal, que tiene un papiloma en su glande y tiene otro en su boca, ¡pobre niño! Tenemos diversos caminos para lograr el éxito. Primero, cariño, si tú vas al urólogo con tu pene con la verruga, el urólogo lo verá y querrá darte una pócima que funcionará para elevar el nivel de defensas de tu cuerpo y el papiloma se te vaya en forma natural. Por lo cual te dará una crema que debes aplicarte diariamente y que eliminará ese papiloma por lo menos en unos 3 meses. Lo que es una lata para un caliente como uno que folla a diario, esperar 3 meses con el grano en el genital. Es una lata tremenda. Ahora también puedes irte al hospital público y controlarte desde ahí aquella verruguita. En este lugar te pondrán un ácido que quemará la verruga. Luego te citarán que nuevamente. Justamente le temía mucho a que le quemaran la cosa. Puta, le van a quemar, le va a doler un par de veces y no le va a doler más. Y rápidamente esa verruguita no existirá más en estos genitales. ¿Qué debemos hacer, mis queridos Radio Escucha? Tapar el papiloma, ya sea con una lusa, si queremos chupar una vagina que tiene un papiloma, o le ponemos un condón a la pirula papilómica. ¿Es recomendado poner una lusa en la vagina? Pero por supuesto, lo otro es, podemos romper un condón delgado y lo partimos, creamos un cuadradito de condón y lo ponemos sobre la vagina que queremos chupar. Mira, cariño, nosotras las lesbianas también nos salen papilomas, como a los héteros, las trans y todos. Todos podemos tener papilomas, son verrugas populares que se transmiten por la fricción de las zonas en las que ellas alojan. Como lesbiana, y tengo mi pareja estable con la persona única con la que yo tengo sexo, y ponte tú que le sale un papiloma, porque recordemos que los papilomas salen, por lo general, 3 meses después que uno folló con la persona que te lo contagió. Entonces, si yo estoy con mi pareja hace un mes y le sale un papiloma, no voy a dejar de chuparle la vulva, por supuesto que no. Entonces ocupo este camino plástico, que puede sonar muy post-porno, pero que también puede entrar en el ejercicio del sexo y así puedo cubrir mi boca del papiloma. Oye, pero ¿es posible que uno se lo haya pegado mucho tiempo atrás? Sí, pues porque es un virus. Es un virus, entonces está dormido el virus. Puede ser que venga 6 meses después. Claro, puede ser entre... Porque a él le pasó algo así, parece. Sí, pues puede ser de 3 a 6 meses. Y uno siempre sabe quién puede ser la persona que te ha contagiado. Ahora, cuando tenía este virus, después, por ejemplo, ya, si vas al doctor y haces el tratamiento... Mira, yo consejo, personas con papiloma, por favor, vayan al dermatólogo. El dermatólogo tiene las pócimas adecuadas para eliminar la verruga, porque la verruga está realmente sobre la piel, en los genitales. Ahora, si te sale la boca, ve al dentista, seguro te la quemará con algo para la boca. No, yo creo que tienes que ir al dermatólogo también. Sí, también, es que seguramente... De hecho, yo eso lo aprendí en tu clase de venéreo, sí, que para las enfermedades venéreas había que ir al dermatólogo. Es que mucho mejor, lo que pasa es que si está muy dentro de la boca, es mejor el dentista. Pero si está cerca de los labios, por supuesto que te lo puede tratar el dermatólogo. Ya, cuando te pegas el papiloma... El papiloma está en la piel, ya. En la piel. Si te pones muy triste y te deprimes, tus defensas disminuirán y es muy probable que te pueda aparecer aquel grano asqueroso nuevamente. Y ojo que pueden salir en varias partes. Y salen en las partes donde se utilizó la fricción con aquella piel contaminada con verrugas. Mi amor, el papiloma se contagia por la fricción. Oye, pero tú no te puedes reír de tus pacientes. No, pues, linda, pues ya lo dije. Me miras con cara como estúpido, ignorante. ¡Quítame este cable de los tacos, quítamelo! Es que yo pensaba, como es un virus, yo dije a lo mejor si te lo pegas por el pene y ya tienes el virus en tu cuerpo, a lo mejor te aparece en otra zona mucosa, ¿no? Mira, escúchame. ¿Es posible entonces? Imaginemos un pene con el papiloma. Por ejemplo, a la amiga Cristóbala le salió el papiloma en el glande. Imaginemos un instante sexual. A oscuras no veo nada y estoy tan curada que no me puedo dar cuenta de las texturas ajenas a un genital sano. Entonces, en esta oscuridad clandestina, saco este pene de Cristóbal Ana. Lo tomo entre mis manos, está erecto y duro. Entonces lo paso por mi cara, lo paso por mi cuello, tras mis orejas. Lo meto a mi boca y lo chupo constantemente, por lo menos más de 5 minutos. Después paso este pene por mi perineo, pasando por aquí el canal, antes de la penetración. Después de toda esa historia, los meses, lógicamente por todas las áreas donde yo me friccioné con ese pene, me puede salir aquella verruguita. Y lógicamente, más propensas están las zonas mucosas. Toquen el genital y si hay toperoles, cuidado a cubrirlos con plástico. Oye, ya, en resumen, ¿qué le digo a mi amigo? Al dermatólogo. Ahora. Al dermatólogo. Lejos es lo más rápido. Lejos. Y a porque... quemarse la mano más valiente. Sí, lógico. Dale. Mira, entre más viejos sean los dermatólogos u urólogos, mejor. Uno tiene el prejuicio de que pueden ser viejos de mierda, pero no es así. Ah. Créeme que me he sorprendido. Yo me he encontrado con viejos de mierda. Bueno, pero yo me he sorprendido como personas jóvenes que se dedican a la medicina occidental están llenas de estructuras y limitaciones y miran en forma grave la sexualidad diversa y que se escapa de la norma. Todos esos médicos, una mierda. Son una mierda, bien caro. Pero quedan pocos y están muriendo uno a uno. Acabó De Cuerpo Entero. De Cuerpo Entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a la medianoche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero.